fresa. Tú eres una fresa, tú eres una fresa, tú eres una fresa disfrazado. Boleta. Tú eres una fresa, tú eres una fresa, tú eres una fresa disfrazado. Boleta. Te daré todas las razones detalladamente. Dime por qué la niña ahora es lo que más se vende. Dime por qué todo el mundo carga un fray en los zapatos. Porque casi todos cargan el pelo pintado. Porque tú bailes el afro con los pasos de Raptor. Raptor. Claro que no, eso se llama chaffle. Todo lo que antes criticabas, ahora es en la moda, por eso no quiere que te diga nada. Fresi, Fresi, ¿qué es lo que te pasa? Anda loquito por tener un Yamaha. Que si 115 de Teo modelazo. Eso no es de Tuki, eso no es de Tuki. Importante, no falla Mari Creepy Poppy. Eso no es de Tuki, eso no es de Tuki. Si usaba gorra, era un boleta. Si calzaba Jordan, era un boleta. Levi de tubito, era un boleta. Mecha de colores, era un boleta. Si tomaba ni, era un boleta. Si bailaba Raptor, era un boleta. Si tenía un Yamaha, era un boleta. Entonces, ¿qué tú eres? Una fresa. Tú eres una fresa, tú eres una fresa, tú eres una fresa disfrazado. Boleta. Tú eres una fresa, tú eres una fresa, tú eres una fresa disfrazado. Boleta. Tú eres una fresa, tú eres una fresa, tú eres una fresa disfrazado. Boleta. Tú eres una fresa, tú eres una fresa, tú eres una fresa disfrazado. Boleta. La pibita pendiente de un rapa pam pam, pero no se va contigo si tú no eres un pran. Fluye si tú le das. Tiene amor por la maldad. El que quiere ir para la discoteca, tiene que portar la camioneta. Si no, Willando en una rueda, porque ella prefiere los boletas. Anda pendiente de unos Nike, unas Old Tempo, no unos Kyrie. Si tienes money, si tienes pasty, anda coronado, coronado como el Alfie. Si usaba gorra, si calzaba Jordan, Levi de tubito, mecha de colores, si tomaba ni, si bailaba Raptor, si tenía Yamaha, no sé qué tú eres. Baba. Take away.

make you lose control. Work your body to the beat. Body work will set you free. I don't know what I'm into.